Radio Mural, transmisión de cuarentena. Radio Mural, difusión y opinión crítica sobre el arte público en Latinoamérica. Conduce Marcelo Carpita. Auspicia este programa. Pinturería Brienza, la de Monte de Oca y Villafañe, Barracas. Sí, la de la esquina, capiche. Pinturerías Brienza, los padrinos del muralismo. Fundación Huoco, Puerto Tirol, Chaco, sede del muralismo contemporáneo en el Gran Chaco y en el noreste argentino. La teoría occidental sirvió, así no para comprender y explicar la producción simbólica ajena, sino para relativizarla, oscurecerla y excluirla de los ámbitos en que se reparten honores, espacios y recursos, para borrar o devaluar los sentidos que los otros habían construido a lo largo de una historia a menudo milenaria, a menos, claro, que por algún azar encajaran perfectamente en ella. Teoría transcultural del arte, hacia un pensamiento visual independiente. Adolfo Colombres. Hola amigos de Radio Mural, les mando un gran saludo de aquí de Ñemby, Paraguay. Soy Joel Rivelos Ríos, artista plástico y muralista, y un gran abrazo para ustedes, queridos amigos de Buenos Aires, y espero muy muy pronto poder volver a Buenos Aires para poder compartir con todos los grandes artistas y muralistas de esa gran ciudad. Fuerte abrazo. Archivo. Habla Diego Rivera. Para poder precisar cuál es mi opinión sobre el papel social del artista, es preciso entendernos antes, o si no nos entendemos, por lo menos que te diga yo con toda claridad qué cosa entiendo yo por arte y qué cosa entiendo por artista. Se han dado muchas definiciones filosóficas, literarias, poéticas y políticas sobre lo que es el arte, pero ninguna de ellas nos daría una precisión completa. Nosotros necesitamos, primero que nada, establecer qué cosa es el arte, fundamentalmente como fenómeno biológico, fisiológico y en consecuencia social y político. No hay absolutamente nada para conocer el pasado remoto del ser humano y desde luego de la sociedad humana, que lo que nos ha quedado como traza de su paso por la tierra en forma de obra de arte. No hay ningún otro elemento para ese estudio, salvo algunos utensilios de trabajo muy rudimentarios en un principio. Por otra parte, mientras más nos remontamos en el tiempo hacia atrás, encontramos de más en más admirables trazas del hombre. Nada hay ni más perfecto, ni más fuerte, ni más realista, ni más poético ni mejor observado, ni mejor aprovechados en su ejecución como obra de arte, los materiales que las pinturas llamadas rupestres, que algunos autores hacen remontar al periodo glacial. En esas pinturas el hombre llegó en realidad, quiero decir, el ser humano, puesto que todo indica que quienes las hicieron eran o mujeres o un ser que participaba de las dos calidades. La humanidad entonces llegó al colmo de la expresión de su genio. De entonces acá han variado los medios de expresión, pero no ha variado la calidad de esa expresión, la calidad genial. Nada hay que sea comparable, no ya que sea mejor, sino que sea siquiera comparable como calidad estética, como calidad realista, a las pinturas del periodo rupestre. Los mejores artistas, como mi maestro Picasso, mi maestro Posada, mi maestro Velasco, no pueden ser comparados como expresión, sobre todo como expresión dinámica de la vida en movimiento, a las pinturas rupestres. Quizá el único sea Picasso, pero desde luego no llega ni a la vitalidad ni a la espontaneidad de esas pinturas, a pesar de que es el más genial de los actuales artistas vivientes. Podemos, pues, ya que tú me preguntas cuál es el papel social del artista, lanzar algo que puede ser llamado hipótesis, pero que está fundado en hechos precisos. Es indudable que en los primeros tiempos de la humanidad la sociedad estaba muchísimo menos estratificada en clases que la actual. El ser humano de aquellos periodos tenía que ser hábil para vivir con en igual grado, o de lo contrario, perecía. No era viable. En consecuencia, tenía que tener el ojo suficientemente ejercido para percibir las formas, los movimientos, la manera de vivir de los animales, sin cuyo sacrificio, sin cuyo asesinato, le era imposible vivir a él, puesto que se alimentaba de su carne, se vestía de sus pieles, fabricaba sus utensilios de trabajo y de adorno con sus huesos, aparte de emplear la piedra y la madera. De manera que aquella sociedad de cazadores migratorios que caminaron desde el polo sur a casi el polo norte tenían que tener una capacidad vital tremenda, y su sociedad no podía estar estratificada en una forma tan complicada como más tarde. Casi podemos decir que es indudable que las gentes que hicieron aquellas pinturas pertenecieron a una sociedad que no estaba dividida en clases. En consecuencia, podemos concluir que, puesto que, en cuanto a la sociedad se dividió en clases, aquellos que han ejercido el poder han tratado siempre de controlar la producción del arte para hacerla servir a sus intereses y consolidar su poder, la perfección de las pinturas anteriores a la división de la sociedad en clases se debe precisamente al hecho de que eran producidas dentro de una sociedad que no estaba dividida en clases. En consecuencia, si alguna vez, y es seguro que será, probablemente pronto, puede el mundo vivir teniendo una sociedad que ya no esté dividida en clases, la perfección de lo primero será primero igualada, después sobrepasada, supuesto que poseemos medios de expresión más completos. Muralismo, técnicas, procedimientos y vivencias. Quique York,

acariciar. Felicidad, sos mi vida, y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahogar mi sol.